Y nos vamos hasta el norte del Ecuador, hasta Carchi, donde nace el Ecuador precisamente. Está Ramiro Almeida, director del núcleo del Carchi, y vamos a conversar también sobre cómo se viven estos 75 años allá, al norte. Muy buenos días, bienvenido. Buenos días y un abrazo desde la provincia del Carchi. Bueno, nosotros vivimos estos el nuevo aniversario, estos 75 años, desde el 1 de agosto precisamente nosotros hemos articulado una actividad que copa todo el mes. Coincidencialmente el núcleo del Carchi fue fundado también el 23 de agosto en 1953, 66 años, de modo que esa alegría de tener la fundación de la Casa de la Cultura a nivel nacional y de nuestro núcleo, pues motiva a que celebremos todo el mes con esto que lo hemos denominado, como en otras provincias y en otros ámbitos internacionales, el mes de las artes. Hoy precisamente tenemos el encuentro de grupos de teatro a nivel nacional e internacional, precisamente para rubricar este imaginario de que nosotros, a través de la Casa de la Cultura, sembramos permanentemente la buena historia de la patria. ¿Cómo usted ha podido evidenciar o podemos presenciar el resultado de estos 75 años de presencia de la Casa de la Cultura a nivel nacional, así como también los 66 años del núcleo del Carchi? ¿Qué resultados se pueden ya presentar? Bueno, hemos ido consolidando en el imaginario de la colectividad la necesidad de también ubicar actividades en el ámbito espiritual, que lo da precisamente mayoritariamente la cultura, de modo que cada vez vamos entendiendo que los seres humanos tenemos tres fuentes para nuestro desarrollo, y esas tres fuentes tienen que estar obviamente equilibradas en homeostasis. Eso es lo físico, lo intelectual y lo espiritual. Lo físico obviamente a través de la reproducción cotidiana de la vida material, el deporte es el que desarrolla la parte física, el estudio, la academia, la lectura motivan la parte intelectual, y obviamente lo espiritual está mayoritariamente, como lo decía anteriormente, en la cultura, de modo que este imaginario se ha ido posicionando a lo largo y ancho de estos 75 años, 66 en el Carchi, y la necesidad de también ponerle atención a los espacios culturales, a ese abanico que representa la cultura, el arte y la cultura, de modo que vamos entendiendo la necesidad de también ubicar este espacio que es parte de nuestro desarrollo. Y en esta mañana de aniversario, de recordar las décadas de esta institución, siempre se nos viene a la cabeza nuestros primeros contactos con la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Cuál ha sido, no sé, el recuerdo que usted tiene, el primer contacto con la institución, de pequeño, de adolescente? ¿Cómo fue? ¿Nos puede contar un poco? Bueno, desde luego. Claro, uno nace con un ambiente apegado a lo no cotidiano, a lo cultural en la casa. Pues yo recuerdo a mi madre leyendo poesía de Bécquer, de Lord Byron, y luego obviamente uno va también cimentando esos intereses en la formación, en la escuela. Yo tuve un profesor que nos solía leer sus poesías, sus discursos, entonces uno va teniendo obviamente ese apego. Y posteriormente en la educación secundaria también tuve un maestro de literatura que realmente nos narraba como un cuento los encuentros de los poetas decapitados, de los mal llamados decapitados, obviamente, ¿no? De Medardo Ángel Silva, Novoa Camaño, Humberto Fierro. Y claro, eso obviamente le va generando una pasión. Y claro, coincidencialmente se aperturó acá en Tulcán en un núcleo de Grupo Caminos, ese grupo que todavía se mantiene a nivel nacional, muchos representantes intelectuales, pintores. Ese grupo se abrió acá en la ciudad de Tulcán y en un espacio muy modesto que tenía mucha accesibilidad, pues nos fuimos compenetrando, y luego obviamente un salto a la Casa de la Cultura en la década de los 70, al finalizar los 70, cuando un poeta llegó a dar un recital a nuestro establecimiento educativo, y claro, eso motivó muchísimo, y la apertura que siempre ha tenido la Casa de la Cultura para generar públicos, eso motivó para que estemos un poco más en contacto, y posteriormente, cuando terminamos nuestros estudios universitarios, nos involucramos de mayor manera. Bueno, sin duda que más de una persona que en este mismo momento nos está escuchando tendrá alguna experiencia, algún primer encuentro con la Casa de la Cultura, sus extensiones, sus núcleos provinciales o la sede nacional. ¿Tenías una inquietud, Laura? Sí, por buenos favor. Días, señor director. Buenos días. Gracias, como siempre, por estar atento a todo lo que sucede en la Casa de la Cultura ecuatoriana. Estábamos escuchando bajo su entrevista de Cortina, música que precisamente es de la Casa de la Cultura, núcleo del Carchi. Todo el trabajo que ustedes vienen realizando, debe haberlo escuchado usted un poquito, pero bueno, nosotros nos trasladamos hasta Carchi y estamos pensando en ese fogón, en el delicioso café donde su madre de pronto leía esas poesías. Ese quizá es un escenario que se nos imaginó o se me imaginó a mí en este instante. Pero para ir concluyendo, nosotros sabemos que la sociedad va cambiando paulatinamente, y de hecho la Casa de la Cultura Ecuatoriana también va trabajando en función de todo lo que va sucediendo a nuestro alrededor. Y de hecho, en este caso, el núcleo, que está de aniversario, cumple sus 66 años, y la Casa de la Cultura Ecuatoriana sus 75. Esa mirada, ¿cómo está en el núcleo del Carchi, señor director? Bueno, nosotros hemos asumido esta actividad en la Casa de la Cultura como una verdadera filosofía de vida. Yo tuve el privilegio de participar conjuntamente en el directorio con ese enorme poeta, médico y humanista como es Luis Enrique Fierro, honor para los carchenses de ser un premio nacional Eugenio Espejo. Y digo, yo tuve el privilegio de compartir un periodo de bastante actividad de autogestión, producto de esa autogestión encabezada por él precisamente. Tenemos un verdadero complejo cultural, y una vez conseguido ese complejo cultural, obviamente la razón de ser de la Casa de la Cultura, que era la difusión del arte, la formación, la animación, empezamos a desarrollar talleres de animación musical, de pintura, de danza, y eso derivó en la estructuración de la Orquesta Sinfónica Infanto-Juvenil, que es la que la seguimos manteniendo conjuntamente con áreas de formación en pintura, en danza, en lectoescritura, y eso es precisamente la actividad que nos compromete y que ha sido compartida también por un amplio sector de la colectividad. Los padres de familia, obviamente, ahora ya ven en la cultura, en la música, un espacio también de formación integral de sus hijos, de modo que la Casa de la Cultura se va convirtiendo en ese referente de la cultura, y la cultura obviamente parte del desarrollo. Bueno, el señor presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana siempre ha mencionado que la Casa de la Cultura se incorpora a la comunidad, a las diferentes manifestaciones artísticas, así que nosotros de inmediato queremos escuchar ese mensaje por los 75 años desde la Casa de la Cultura, núcleo del Carchi. Nuevamente ese abrazo fraterno, amplio y solidario, y seguir manteniendo ese imaginario de su fundador, esa filosofía del fundador, que si no podemos ser una potencia ni militar ni económica, obviamente seamos una potencia cultural, y ese es el imaginario que debemos mantenerlo. Estos 75 años han significado eso precisamente, el escribir la buena historia de la patria, el ser parte de nuestro desarrollo, y nos hemos convertido precisamente en un referente cultural, y eso lo vamos a seguir manteniendo. Es nuestro compromiso, nuestra filosofía de vida. ¡Que viva la Casa de la Cultura! ¡Que viva! Un gran abrazo.